Muchas gracias a los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo que se suman a esta lucha, acompañando este proceso, exigiendo la reinstalación de los 5 expulsados del CCH Naucalpan y también para exigir justicia por el caso de nuestra compañera Mayra Valenzuela, por el esclarecimiento de los violentos hechos de aquel viernes 7 de mayo del 2004 y por la eliminación, por la disolución del anticonstitucional Tribunal Universitario. En ese sentido, continuando con ese apoyo y esa solidaridad de las diferentes organizaciones que conforman esta coordinación y este apoyo y que se solidarizan con esta lucha, viene también un compañero de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, de la delegación de Ayotzinapa, Guerrero, que en estos momentos, dicho sea de paso, el estado de Guerrero nuevamente le está dando a los ojos de México y del mundo unas lecciones, unas muy buenas lecciones de cómo el pueblo puede ejercer sus derechos para exigirle a estos gobiernos que si no pueden trabajar, pues entonces que se retiren. Solo el conocimiento nos dará nuestra gran anhelada libertad. Pedimos educación y ¿qué nos dan? Nos reprimen. Pedimos mejores condiciones para nuestras escuelas y ¿qué pasan? Nos golpean, nos asesinan, nos secuestran, nos matan. Se la pasan criminalizando nuestra lucha social. Nos dicen que nada más queremos afectar a terceros, que nada más queremos estar haciendo paros en la vía pública. Mucha gente nunca lo va a entender porque siempre han tenido todo y lo que nunca han tenido es hambre. Nunca han sabido, no saben qué es no comer nada, comer pura tortilla con chile. Por eso este gobierno tiene miedo, porque tanta gente ya está cansada de tanta pobreza, de tanta ignorancia, de tanta maldad, de tanta criminalidad. Nuestras escuelas son un legado de tantas personas que han luchado. Son las esperanzas de todos aquellos grandes revolucionarios que buscaban un cambio. Nosotros somos sus sueños, somos sus esperanzas y llevamos las esperanzas de todos los que confían en nosotros. Porque saben que somos personas conscientes y que nunca nos vamos a rendir. Porque sentimos esa necesidad de apoyar al pueblo y de no dejarlo caer. ¡La UNAM vive! ¡La lucha sigue! ¡La UNAM vive! ¡La lucha sigue! ¡La UNAM vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡La UNAM vive, vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue, sigue!